quel día cuando debí partir. Sabes, yo nunca he podido olvidarte. Siento las noches vacías sin tu querer. Cada momento sufro tu recuerdo. Y vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré. Vuelve a mi lado, yo siempre te esperaré. Una piedra. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! La lluvia que cae golpea en mi cristal.